Feliz cumpleaños, Christopher Cross. Best That You Can Do, el tema de la película Arthur, coautoría de él junto a Carol Bayer Sager, Peter Allen y el maestro Burt Bacharach. Miren, yo tengo un problema y es que yo pongo una canción de Burt Bacharach y no puedo quedarme con solo una. Siempre tengo que poner por lo menos otra porque es que admiro demasiado la música de este hombre que tanta canción linda nos ha dado, como por ejemplo What the World Needs Now is Love, The Look of Love, Alfie, That's What Friends Are For, esta canción que acaba de sonar, I Say a Little Prayer, Wishing and Hoping, What's New Pussycat, Close to You, This Guy's in Love with You, en fin, tanta música linda. Vamos a recordar una canción que en su versión original por Dionne Warwick en los 60 fue uno de los primeros éxitos de Burt Bacharach. Música de él, letra de Hal David, en una versión por Seal del año 2004. Aquí está Walk On By. See me walking down the street and I start to cry each time we meet. Walk on by, walk on by. Make me believe that you don't see the tears. Just let me grieve in private, 'cause each time that I see you I'll break down and cry. Can't get over losing you, and if I seem broken and blue, walk on by, walk on by, foolish pride is all that I have left, so let me hide the tears and all the sadness that you gave me when you said goodbye. Skin. Clouds are comfortable. Your twist to fit the mold that I am in. But things just get so crazy. Living life is hard to do. And I would gladly hit the road, get up and go if I knew that someday it would lead me back to you. That someday it would lead me back to you. Still together when it ends. That's maybe all I need. Darkness, she is all I see. Come and rest your bones with me. Darling, some Sunday morning. And I never want to leave. Yeah. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Del año 2002 del álbum Songs About Jane, uno de los grandes éxitos de Maroon 5, de ese disco que tuvo tres canciones muy importantes en su carrera: This Love, She Will Be Loved y esta, Sunday Morning. En El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Nos vamos ahora a 1972. Con un algo de soul de la época, tremendo, un tema que fue número 3 en los Hot 100 de Billboard por el grupo The Spinners, esto que se llama I'll Be Around. There's nowhere Thank you. uno de los primeros éxitos de Robbie Williams como solista, un tema de su álbum I've Been Expecting You de 1998, la canción Millennium, un tema que de hecho tiene un sample del tema de la película de James Bond, You Only Live Twice. Y esta canción, como ya dije, es del 98 y fue éxito en el Reino Unido. También fue además uno de los primeros éxitos que él tuvo en los Estados Unidos. Y es inolvidable, Millennium. Les saluda Emilio Sánchez. Vamos a continuar ahora con algo de hip hop y rock, una fusión legendaria que se hizo entre Run DMC y Steven Tyler y Joe Perry de la banda Aerosmith, con un tema que originalmente grabó Aerosmith en el 75 y fue sobre todo famosa esta versión de 1986. Aquí está Walk This Way. We'll be right back. del soul de Filadelfia de los 70, uno de los grupos más importantes de todo este movimiento musical maravilloso creado por los productores y compositores Kenny Gamble y Leon Huff. El tema más importante de este grupo, además, The OJs, Love Train, a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Nos vamos ahora con algo de pop español de los 90, uno de los grupos más representativos de lo que fue esta movida, que tuvo varias formaciones, pero sin lugar a dudas, la formación emblemática fue Sole Jiménez, Nacho Mañó y Juan Luis Jiménez. Me refiero a Presuntos Implicados, quienes llegan ahora con un tema de su álbum Ser de Agua del 91, en una versión en vivo del álbum La Noche de 1995. Aquí está Cómo Hemos Cambiado. Lo abandona todo al paso. Así con el tiempo todo es abandonado. Cada beso que se da, alguien lo abandonará. Y así con los años unidos a la distancia, y así como tú y yo perdimos la confianza. Y cada paso que se dio, algo más nos alejó. Sí, y lo mejor que conocimos separó nuestros destinos, que hoy nos vuelven a reunir. Y tal vez si tú y yo queremos sentir aquella vieja enseñanza. Cómo hemos cambiado, qué lejos ha quedado aquella amistad. Di qué nos ha pasado, cómo hemos olvidado aquella amistad. No. Y así como siento ahora el hueco que has dejado, quizá llegada la hora buena, siéntate a mi lado. Tantos sueños por cumplir, algunos se han de vivir. Lo mejor que conocimos separó nuestros destinos, que hoy nos vuelven a reunir. Tal vez si tú y yo queremos sentir aquella vieja entrega. Olvidado aquella amistad.

Hay dos maneras de calmar un antojo en Subway. Una es con un sop de pollo apanado y la otra con otro sop de pollo apanado. Llegó Apanados, dos sops de 15 centímetros de pollo apanado por 12,900 pesos. Disfrútalos con tu bebida postobón en restaurantes o en subway.com/ordena. Aplican términos y condiciones. Una radio que te despierta y te informa. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. La noticia más importante en el mundo es... Una radio que te entretiene. Ahora en la media mañana les tengo las 10 colombianadas. Esa es una radio que te acompaña. Es inentendible, pero también absolutamente deliciosa la historia de Trump y su... Solo en la EPM. Luis Carlos Vélez, Alejandro Villalobos, Jaime Sánchez Cristo y sus equipos de trabajo al aire. Son las voces que reconoces. Es la gente que conoces. La EPM. Siempre. Hola, soy Juanes y vengo a que nos tomemos lo nuestro, porque no hay nada como ese sabor que nos hace únicos. Prueben la nueva aguapanela, la nuestra. Uf, con ese toque refrescante de limón y gas. Nueva aguapanela, la nuestra. Con panela de verdad. Pruébala. A las 10 de la mañana, tú decides oír peleas entre políticos.